Entonces lo que hicimos fue invitar a dos de los actores, es un elenco grande, a participar de La Retaguardia, así que en un ratito... Elenco importantísimo. Son muchos, ¿cuántos son, Mariano? Somos 13 en total, pero bueno, en escena somos 9. 9, 10. Montón. 10. Bueno, sí. Cuando vuelva Florencia Álvarez del Baño, vamos a retomar la nota con ellos y vamos a charlar sobre esta, la verdad, muy interesante obra que vimos el viernes. No es una charla promocional la que vamos a tener, porque este próximo viernes es la última vez que están en este ciclo y tienen localidades agotadas. Estamos acá porque nosotros disfrutamos de la obra y bueno. La Nailada a Fandango Teatro van a decir, no, yo escuché eso en la radio. Volvió Florencia al baño. ¿No querés que ya que estamos con la charla nos metamos a charlar con ellos? ¿No? ¿Te parece? Totalmente. Bueno, Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Volví del baño. Ella es Florencia, sí, disculpa, pero en el momento que te fuiste tuvimos que dar una explicación de por qué teníamos dos invitados a los que no habíamos presentado y había quedado uno solo. A veces hay cosas que se presentan así como impertinentes, digamos. Bueno, preséntense ustedes, porque nosotros los conocemos y siempre es mejor que se presenten ustedes. Bueno, yo soy Mariano Micheli, soy actor de La Nailada. Pensé que ibas a decir soy hincha de Ferro. También, claro, obviamente. Pero bueno, en este caso vengo a representar a La Nailada como uno de los integrantes de la obra. Y ella es Florencia Álvarez, que también está en la escena. Bueno, no sé, les cuento un poco de qué trata, de qué va la obra un poco. Habla de un taller clandestino y donde están, tiene tres escenarios bien identificados, donde está la parte del jefe o el capitalismo, o sea, la parte de, uh-huh. de donde se genera todo, uh-huh. el local donde se vende, o sea, la frivolidad de la venta, y la fábrica, que es donde se hace todo. Todo lo que se, después se vende y genera todo el circuito, ¿no? ¿De la marca? ¿Cómo es la marca? Amada. ¿Cómo? Amada. Amada. Uh-huh. Amada. Cualquier parecido con la realidad. ¿Por qué me suena? Me suena. Mera coincidencia. Me suena Amada. Sí. Me suena Amada. Está bien. Bien. La marca, el taller clandestino y... Igual no lo vas a creer, creo, pero la autora no... No, no, lo se había, no, lo pensó. No lo había pensado no lo hasta había que pensado, un día sí. Le dijimos, mirá, si das vuelta a esta da vuelta letra, a la M. Claro, y fue como, wow, mirá. Bueno, no lo sí. pensó con conciencia, ¿no? Claro, diría, el subconsciente. Por algún lado se filtra. Exactamente. A mí una de las cosas que me resultó extrañamente interesante de la obra es que me divertí, me la pasé bien, digamos, me pasé un buen momento y a la vez, obviamente, nosotros conocemos y hemos tratado habitualmente aquí desde hace muchísimos años la cuestión puntual de los talleres clandestinos, pero lo primero que se me ocurrió pensar es qué difícil que es hacer reír con cosas tan terribles, digamos. Uh-huh. ¿Cómo consiguen ustedes también sí. ponerse en rol de hacer reír contando una historia tan terrible? A mí me parece que sobre todo tiene que ver como con la genialidad de María Tibi, que es la autora, que se le ocurrió, digamos, concatenar estas escenas de tal manera y como mezclarlas. Y sí pasa eso. O sea, es lo que nos dicen en general, como que es lo que le pasa a las personas cuando la ven, que se ríen con muchas cosas y que al mismo tiempo, bueno, son complicadas, ¿no? Sí. Me parece que porque... En algún lugar lo que permite es que te sientas quizás identificado, como mínimo en alguna de esas escenas te identificás, uh-huh. tanto sea como graciosa o incluso un poco ridícula, y en alguna otra también, ¿no? Digo, como esto se me ocurre a mí que da, cabe para hacerse la pregunta, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Cuando aparecen estos espacios, ¿no? Que son como, eso es lo que contaba Marian recién, ¿no? Que hay como diferentes espacios y están estos espacios que se presentan como los visibles y los espacios que, bueno, que tienden a ser invisibles, como incluso algunos personajes, ¿no? Claro. Como el Dinchera. Uh-huh. Sí, la incomodidad, digo, a veces genera gracia también, o, uh-huh, o risa, y claro, porque, o sea, desde ese lugar incómodo, donde a veces nos sentimos un poco identificados, un poco ridículos, y pero que es parte de una rueda de la sociedad donde no nos damos cuenta y, uh-huh, estamos inmersos a veces en cuestiones que son muy absurdas, y bueno, pero es parte de la vida, y a veces las dejamos pasar y no nos detenemos a observarlas o a analizarlas fríamente, diciendo, pará, esto es una ridiculez, o esto es una locura. Mismo, qué sé yo, lo de la nota anterior, que lo escucha, y son parte de la vida que vinimos viviendo desde que somos chicos, y de repente cuando uno frena y puede poner una pausa y mirarlas de otro lado, no sé, se asombra, y esa incomodidad también genera gracia, ¿no? ¿Les pasó en algún momento ensayando o armando la obra de decir, para, no sé, nos está yendo la mano, esto es algo muy serio, muy doloroso, y nos estamos como el temor de ir más allá con el tema de la comedia? ¿Hubo ese temor o la polémica La Vida es Bella sería? ¿No? ¿Se acuerdan de la polémica cuando se estrenó La Vida es Bella? Que decía, no, sí, ¿cómo ponerle humor a esta situación siniestra? No sé, bueno, yo estoy desde el principio, Flor se sumó después, cuando ya estaba bastante armada la obra, no sé si te pasó o no. No, a mí no me pasó, al contrario, yo estoy muy enamorado de los textos con los que hace, más allá de ser parte de lo que se escribió, de lo que fue escribiendo María, con mucha poesía, para contar cosas tremendas con mucha poesía. Entonces eso hace como que se sienta que como que no está, no, o sea, que es liviana, que no nos estábamos yendo a, o sea, no nos estábamos burlando, sino al contrario, es una mirada distinta, y nunca lo vivimos como una burla, todo lo contrario. No sé, ¿no? Porque la sensación, cuando yo, por lo menos la sensación que tuve viendo la obra, es que en ningún momento se me fue el eje de la tragedia, como que sí, estoy viendo una comedia, uh-huh, pero a la vez en ningún momento me olvidé de que eso era un desastre lo que estaba pasando enfrente, uh-huh, mío, como por eso la pregunta, por sí, si alguna vez a ustedes les había pasado otra cosa, pero la sensación viendo la obra es esa, como que estás todo el tiempo viendo también la profundidad del drama. Sí, bueno, pero que eso te evitaba reírte por momentos. No, claro, digo, por eso. Lo complejo, como que me parece que ese es como el logro por ahí más interesante, a riesgo de haber caído en una, esto que preguntaban hace un rato, ¿no? ¿Cómo hacer para hablar de algo y a la vez que te puedas reír, que te puedas relajar y en algún momento incomodarte incluso, o sentirte, o no sé, o angustiarte quizás por lo que estás viendo? Sí, incluso esto de que todos los actores o participantes, somos un grupo de un teatro independiente, digamos, donde no es que hay un productor que viene y pone plata y qué sé yo, somos un grupo de amigos que somos muy consecuentes con lo que estamos, con la ideología o lo que pensamos, o sea, que tiene que ver con mostrar esto, pero, o sea, tenemos claramente la bajada de línea que tiene, que es lo que está mostrando y que es lo que queremos, y todos pensamos de esa manera. Entonces eso, no sé, hace que nos profundice un poco más a donde queremos apuntar. Sí, pensarlo por ahí como que es algo con lo que convivimos todo el tiempo, digamos, y que, no sé, se me ocurre a mí que uno también activa ciertos mecanismos de disociación. Recién mencionaba Alica, ¿no? Algo claro, al respecto. Claro, es que hay mucho de parecido. Claro, ¿no? Justamente digo, ¿no? Esta cosa de tener cierto nivel de disociación que termina siendo operativo en términos de sobrevivir, ¿no? Porque si no, ¿cómo haríamos? Por ahí esto es una invitación como a parar un poco la pelota y decir, bueno, a ver, tiene que haber una manera de decir que no, también. Sí, sí. A veces, sí. Pero digo, es finalmente lo que pasa, ¿no? Porque cuando uno se empieza a preguntar como esto, como interpelarte a vos mismo, bueno, ¿qué piensan los varones, no sé, de la prostitución? Se ponen a pensar al respecto de, bueno, uno cuando va a comprar ropa, piensa cómo están dadas todas esas cadenas, todos esos eslabones, cómo están conformados, digamos, y qué parte es uno de eso. Uh-huh. Viviendo en este sistema, ¿no? Claro. Me quedé pensando en lo que decías de la bajada de línea. que es muy notoria en las referencias constantes a Cacho Sacardi. Quiero decir claro, eso también. Claro. En un ratito, Cacho Sacardi, un ídolo de Ferrocarril Oeste, ya dijimos que era hincha de Ferro. En un ratito vamos a seguir charlando con ellos. Son parte del elenco de Lana Hilada. El viernes es la última de este ciclo. No vayan, le decimos a la gente, no vayan. No porque no queremos que vengan, pero bueno. No vayan porque no hay más lugar. No hay más lugar. No vayan porque no hay más lugar y agéndenselo, pero posta esto, se lo decimos nosotros, si nos queda algo de credibilidad aún, agéndenselo para marzo, que van a volver seguramente, no sé si en la misma sala. En la misma sala. Sí, que además es un espacio muy lindo, que es el espacio Fandango, allí en el barrio de La Paternal. En la calle Luis Viale al 100. Pero seguimos charlando un rato, si les parece. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanzá. Mira, nosotros lejos de promocionar las cosas que nos gustan, les contamos las cosas que hacemos antes de, justo cuando están por terminar, ¿no? Y Euge estuvo visitando una muestra en el Museo de la Mujer. De la que queremos hablar, de la que ella nos quiere... Periodismo independiente. Y por ahí hay gente que piensa que Lo Tobiasa es un periodista independiente. ¿Viste? Todo decís... No, por ahí hay gente, no. Todo el mundo piensa eso. Claro. Y la verdad es que el periodismo independiente es otra cosa, ¿no? ¿Qué es hacer teatro independiente? Lleva mucho pulmón, ¿no? Digamos, así como remarla. Sí, sobre todo no estar bajo los esquemas de una producción que nos... que esté asignándonos con tiempos o con dinero o con localidades, o sea, a vender es hacerlo pulmón desde todo, desde improvisaciones para generar los textos que van saliendo desde la directora, hasta armar el escenario nosotros mismos, Flor acá. Sí, la escenografía, por ejemplo. Junto con Marina Ferraro y Macarena Armida, que fueron las que más pusieron en el cuerpo para a la hora de hacer toda la escenografía, que es bastante y no fue fácil, y es armar y desarmar nosotros mismos en cada función y mover todas las cosas. Pero es la alegría también de poder hacerlo por uno mismo, ¿no? De moverse, qué sé yo, como puede ser esta radio, como pueden ser... tantas cosas que... Sí, donde va como ahí, el deseo y la pasión, y además se van generando, me parece, en el camino, eso te da la posibilidad de cómo ir transitando el proceso, ¿no? El proceso creativo, que claro, eso es súper importante, más cuando uno lo está haciendo, sí, claramente, por deseo, y en el medio vas nutriéndote un montón de cosas, de vínculos, de compañeros, compañeras, amigos. Bueno, ellos eran un grupo de compañeras y compañeros... Amigos, yo llegué un poco después, un poco como invitada, ya estaba comenzado el proceso, pero bueno, eso, pasan cosas lindas, digo, en ese proceso claro. También, ¿no? Sí, sin develar cosas que puedan hacer que la gente pierda la capacidad de sorpresa cuando va a ver la obra, el comienzo es sorpresivo, digamos, el comienzo es sorpresivo. Y ahí se da también algo que, digo... Me imagino que la mayoría de la gente no sabe que la obra empieza como empieza. Y me parece que es como, digamos, yo lo que sentí es que me metían en un viaje que era imprevisible, ¿no? Uno no sabía para dónde iba a rumbear. O sea, sí, genera un poco de incomodidad. Es un peligro, ¿no? También, ¿no? Tanto no, sí, tanto no. Bueno, es un peligro. Bueno, no se asuste la gente que quiere verla en Hilada. Sí, pero bueno, genera un poco de incomodidad también. Yo me tuve que mover de lugar, por ejemplo. Claro. Yo en el comienzo me tuve que mover de lugar. Había elegido un lugar para ver la obra y me vinieron a correr de lugar. Está bueno igual un poquito de eso. No, digo, obvio, moverse obvio. Del lugar, digo, simbólicamente también. Exacto. Si te vas con algún lugarcito medio movido, por ejemplo, totalmente. No sé, respecto de los estereotipos de género, que son otras de las cosas, ¿no? Que aparecen. Aparece la cuestión del taller, de la trata, del trabajo esclavo, pero hay un montón de condimentos más que aparecen ahí. Uh-huh. Y que si algo de eso te lo hace como repensar un poquito, digo eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la mujer? ¿Qué pasa con esto de la moda, el cuerpo femenino? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería? ¿Cómo es un tipo exitoso? Sí, ¿no? como que son deseos que se van transformando en necesidades casi obligatorias y que empiezan a generar algo en cada ser humano, que digo, y finalmente es la sociedad que nos va imponiendo muchas veces cosas que no sé si estábamos nosotros buscando, pero nos metieron los deseos y a la vez nos la convirtieron en necesidades. Y digo, pará, ¿y nosotros estábamos eligiendo o nos eligieron por nosotros? Uh-huh. Entonces, digamos, todos finalmente, si bien los esclavos son esclavos por naturaleza, como dice el texto ahí, digamos, terminamos siendo atados todos a algo que no sé si siempre estamos eligiendo. Uh-huh. Y justamente bajo el discurso de que, como dice uno de los textos citados en la obra, de que la naturaleza sí lo quiere, ¿no? Que hay, claro, hombres que nacen para ser libres, uh-huh, y otros para realizar estas tareas que, bueno, que serían como los esclavos, como animales domesticados. Uh-huh. Eso, amparado como algo del orden de lo natural, como si los sujetos no pudiéramos ser artífices de eso, sino que estuviera ya determinado. Uh-huh. Y también fatalizado, ¿no? Cuando se dicen estas cosas como, bueno, la prostitución, que es el oficio más viejo del mundo, que siempre existió, existe y seguirá existiendo, dejándolo ahí como cristalizado, como que es algo que no se puede modificar. Es que justamente lo que hace esto de que esté naturalizado y que esté pensado como algo natural es que no lo podamos cambiar. Uh-huh. Porque si es natural, ¿qué podemos, claro, hacer nosotros para cambiarlo, no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos con la problemática de los talleres clandestinos, hasta hubo explicaciones oficiales en los últimos años acerca de por qué había que permitir, por qué el Estado dejaba que esto pasara, porque si no, no podemos competir con los chinos. Y entonces, y bueno, y si la gente consume y esa guita que consume genera una bola de consumo aún mayor, y eso es, uh-huh, movimiento de la economía. O incluso explicaciones desde lo étnico, ¿no? Por ejemplo, algunas explicaciones en ámbitos, cultural, en ámbitos judiciales, escucharon que se referían, por ejemplo, a la cultura boliviana y a cómo la cultura boliviana se maneja de esta manera con las tareas y, uh-huh, cómo se autoexplota. Es cultural, es cultural. Como muy loca, ¿no? Ellos trabajan muchas horas, claro, y es así, es cultural. Lo marcaban, ¿no?, como dentro de lo cultural. Claro, totalmente, totalmente. Uh-huh. Bueno, listo. La verdad es que no queríamos dejar de charlar con ustedes, aunque sea un ratito al aire, y bueno, invitar a la gente a que se agende para marzo, cuando regresen allí a la Sala Fandango. Vamos para a estar, la helada. Sí. ¿Ya saben cuándo? Sí. Ah, sí. Bueno. Sí, estamos muy organizados. Bien, dale. Qué cancheros que son. Yo no sé qué voy a hacer mañana. Volvemos. Y ellos no saben cuándo van a volver, dentro de no sé cuántos meses. No, mañana nosotros no sabemos. No, ellos tampoco. Pero en marzo, ellos saben lo que van a hacer en marzo. Parece que vuelve la helada los viernes a las 21 horas en Fandango Teatro, que queda en Luis Viales 108. Villa Crespo, creo que Yo dije Paternal. Sí. Por ahí anda. Sí, esquina Coite. En medio de los límites. Creo que a Coite divide, ¿eh? Me parece que estaríamos en Paternal y que cruzando Coite estamos en Villa Crespo. Bueno, es una discusión que no sé si vamos a tener ahora. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Bueno, no importa. En cualquier caso, hagan, en todo caso. Y tenemos una página en Facebook, ¿no? Acá el encargado. Sí, Lana Hilada. Se llama Lana Hilada. Sí, o @ Lana Hilada también en Twitter. Así pueden que poner un me gusta, entonces después les llegan las notificaciones, eventos y cosas que hagamos. Perfecto. Bueno, y cuando yo ya puse me gusta, no voy a poner de vuelta. Muy bien. Cuando se acerque la fecha del reestreno, seguramente alguno de nuestros oyentes obtendrá algún beneficio. Alguna entrada, ¿cómo alguna no? Entrada, alguna invitación. Alguna invitación que sortearemos a su debido tiempo. Tenemos tiempo para pensar el modo en que la vamos a sortear. Muy bien. Flor, Marian, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por la retaguardia. Bueno. ¿Qué pasa, Euge? No, que me parece que estaría bueno que nombraran a todo el elenco y a la autora, y no, porque si no. La autora es María Tibi. Uh-huh. Tenemos a José Fresini y Ceci Núñez, que son dos genios totales que están en la asistencia y dirección. ¿Se van a acordar? Más. Son muchos, se van a acordar. Somos de todos. Somos una banda. Sí, bueno, se van a acordar. En el taller estoy yo, Mariano Michelli, Ailín Ercolini y Marina Ferraro. Después en el local de ropa está Macarena Armida y Javier de Serio, si es que se lo puede poner ahí. No es muy serio. Eso es lo que pongamos ahí. Después está Fabián Tarantini, Florencia Álvarez, en la oficina, y después los simbólicos, que son los araña personajes. Y mosquita. La araña y la mosquita, que son Sergio Fernández y Matías Scavone.